bueno, pedimos cambio de fiscal, porque si él no hace nada, alguien tiene que hacer algo por nuestro desaparecido. La familia de Genaro y Cristian Calfuyanca, padre e hijo desaparecidos en Cholila en el año 2013, días antes de prestar declaraciones en un juicio por conflicto de tierra, presentó un pedido de habeas corpus que generó la reactivación de la causa que el fiscal Oro de El Hoyo mantenía dormida. Hoy la causa se encuentra en manos del juez federal Guido Otranto, recientemente apartado de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Charlamos con Raquel Calfuyanca, hermano de Genaro y tía de Cristian, quien aseguró que en esta nueva etapa judicial, al menos, tienen más noticias del caso. Fuimos a ver a nuestro abogado que tenemos, o sea, el que nos representa a la familia es el doctor Ricardo Manosalva. Uh-huh. Y fuimos el jueves pasado a su hospital a ver cómo iba la causa, si no, algo se estaba moviendo algo. Así que nos reunimos en familia, fuimos todos el jueves pasado a Esquel y fuimos a ver cómo va la causa porque también nos habíamos quedado y con el tema de este chico de Santiago Maldonado, como que queremos que, así como lo buscan a él, que busquen a nuestros hermanos también. Nos fuimos a Esquel solamente a pedir justicia y que se agilicen los pasos, que no quede como que se perdieron y ya está. Pero creo que esta vez estamos en algo cierto, que si Dios quiere y nos ayuda, vamos a sacar algo de esto. Y ahora está el doctor Otranto. Como hicimos toda una movida y pasó todo el caso a Arias Corpus, entonces lo agarró la federal. Entonces ahí como que estamos más, tenemos más noticias del caso, ¿no? Porque cuando estaba con el doctor Oro, nosotros estamos totalmente sin nada. Como pedimos que se haga todo eso de Arias Corpus, que tuvimos que viajar a Comodoro, a todos lados, se hizo eso, y entonces ahora agarró la justicia federal. Nada, porque el doctor ocasiones de veces fuimos a verlo ahí a su oficina, al hoyo, y nunca tenía nada en claro, ¿no? Como que si la causa avanzaba o no avanzaba, a él no le importaba porque no era familia de él. Así que nosotros nos sentimos muy mal con ese tema del doctor Oro, porque como que no ayuda a la gente humilde. Y bueno, pedimos cambio de fiscal, porque si él no hace nada, alguien tiene que hacer algo por nuestro desaparecido. Hemos tenido reunión con el gobernador acá mismo en mi casa, en todos lados, y jamás se presentó una ayuda. Así que como que la gente es humilde, no pueden reclamar. Raquel Calfuyanca recordó en qué contexto fueron desaparecidos su hermano y su sobrino. Ellos se habían ido a la zona del Tigre a trabajar. Ellos estaban trabajando en esa zona porque ellos están alambradores, limpiaban campos, así hacían limpieza de campo, ¿viste? Uh-huh. Y justo para un fin de semana del año 2013, bueno, nosotros lo vimos por última vez, fuimos unos días antes que lo vimos, antes que ellos se vayan para la zona del Tigre. Y cuando nosotros tuvimos noticia de que los chicos no estaban ahí en el lugar porque había ido la policía a citarlo, porque ellos tenían que presentarse en una, ser testigo de unas tierras, ¿viste? Uh-huh. Había las personas que se peleaban por los campos, no sé qué, y como mi hermano trabajaba con la señora Débora Finchistein, uh-huh, él tenía que ir a dar su testimonio de las veces que le habían tirado el alambre a la señora esa. Era otra familia. Y desde entonces la policía nos avisa que él fue 2-3 veces al lugar donde ellos estaban y ya no estaban, ya tenía todas las cosas que ellos habían llevado, estaban todas intactas, y que ya habían estado 2 días, 1 día y medio, lo sumo, ahí trabajando, y ya después ya no supieron más nada de ellos. Y bueno, cuando se da aviso a la policía, se busca, entran mis hermanos, mis otros hermanos a buscarlo, estuvimos durante 1 mes entero buscándolo así de ir a ver y los lugares donde ellos podían pasar y esas cosas. Entonces después cuando ya empezamos a tener comunicaciones con los medios y eso, solamente nos mandaron unos perros que supuestamente buscan personas vivas nomás. y anduvieron por ahí buscando, y después vinieron los buzos que buscaban por el río por si se habían caído. Pero no sacamos nada en claro de ahí porque no encontramos nada, ni siquiera ni una pista, ni una ropa, ni una nada de ellos. Así que bueno, se sigue buscando así, después pasa un mes cuando ellos están desaparecidos y empiezan a mandar esas cosas, que llegaron todas las cosas muy tarde. Pero bueno, ahora somos conscientes de que ya pasaron 4 años y que los chicos hoy por hoy yo creería que no están con vida, porque si hubiesen estado con vida ya hubiesen llamado, hubiesen dicho algo o comunicarse con alguno de los hermanos. Así que no, hasta aquí no tenemos noticia. Ojalá que alguna persona que sepa algo, alguna cosa, algún día pueda arrepentirse y hablar.